Con Día Gigas, solo por el sábado 21, 3x2 en cervezas de todas las marcas. Y solo por el domingo 22, dulce de leche día por 400 gramos a 1.200 pesos. Con Día Gigas. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años, por legales de las promos en dioline.com/legales.